Capítulo octavo de la carta de San Pablo a los romanos, San Pablo nos dice una cosa que es compleja de entender. Algo sobre lo que no se suele predicar mucho, yo tampoco lo reconozco, porque es complicado, es un misterio muy grande. Yo reconozco que sobre este tema apenas he hablado en sermones. Y es cuando él dice, y lo dice en más lugares de sus cartas, lo siguiente: a los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo; a los que predestinó, los llamó; a los que llamó, los justificó; a los que justificó, los glorificó. Es decir, fijaos lo que dice: a los que predestinó antes de todo, o sea, a los que destinó de antemano, los llamó. Les llama a la fe, a la vida buena, recta. A esos, una vez que los ha llamado y aceptan esa llamada, los justifica. Y a los que los justifica, a los que los hace santos y buenos, los glorifica. Aquí, en una línea, aunque lo explica en muchos más lugares, está hablando de un misterio verdaderamente grandioso, que es la predestinación. Y es un misterio profundo sobre el que teólogos han indagado, pues a veces parte de su vida, buena parte. Y es que, claro, para que nosotros lleguemos a la vida buena, recta, según los mandatos de Dios, hay una predestinación. Voy a poner un caso muy claro, un caso clarísimo, y después hay muchos que no son tan claros. ¿Qué podemos esperar de un niño que nace en una familia religiosa, donde todos los días se reza el rosario, donde se lee la Biblia, donde se va a misa, donde todos son buenos ejemplos, donde hay amor entre todos? Y otra familia, sin embargo, donde lo que hay, pues, es riñas, odios, malos tratos, siempre que sale la religión es para mal, el barrio donde está, pues, lleno de droga. Claro, uno lo tiene muy fácil y el otro lo tiene muy difícil, ¿eh? Y además, imaginemos que encima de tenerlo mal todo, se muere a los 14 años, a los 16, a... Es un misterio. Ciertamente, el niño que ha nacido en un entorno bueno, él no tiene ningún mérito. Y el que ha nacido en un entorno malo, no tiene ninguna falta. Uno lo va a tener más fácil, otro lo va a tener más difícil. Uno fue llamado a la vida, predestinado a ese entorno, y sin embargo el otro fue llamado a la vida sabiendo Dios que iba a nacer en el otro. Hay una solución a esto que es verdadera. Y es decir, aunque a los dos se les dan medidas diferentes, sin embargo, incluso el que recibe menos, si hace trabajar a su talento, si hace que su talento fructifique, podría adelantar muchísimo más al que en un principio recibió más. Esta contestación es correcta, pero hay un misterio detrás de todo esto. Eso es cierto. Hay un misterio muy grande. Porque hay personas, y eso se ve en las biografías, que desde jovencitos parecen predestinados a la santidad. Hay personas que desde el comienzo es como si Dios dijera: tú vas a tener una misión muy importante en mi iglesia. Vas a ser Catalina de Siena, y hablarás a los papas, a los reyes. Te daré dones místicos que harán que todos abran la boca ante ti y nadie te podrá. Mientras que otros, desgraciadamente, el rosario de infortunios que tienen, la desesperanza con la que ven la vida, pues hace que todos digamos, es verdad, a esa edad y ya enfermo, ya con esa desesperanza desde el principio, fijaos lo que es un chico jovencísimo y con una enfermedad mental tremenda y toda la vida ya encerrado en centros psiquiátricos. Y eso ahora, que hace 2 siglos o 1 siglo, no quiero ni pensar la vida que llevaban en otros centros. Aquí hay un misterio muy grande, muy grande. Y eso es algo indudable. Dios da en medidas diferentes a los seres humanos. Pero hay una cosa que sí que podemos pensar, ¿eh? Y es, el que peor lo pase, recibirá según sus obras. El que menos reciba, puede adelantar a todos. Dios no comete injusticia. Una cosa que yo siempre he pensado es, incluso el que peor lo pase, si pudiera hablar a Dios y que Él le contestara, le diría, hijo mío, ¿preferirías no haber existido nunca? ¿O prefieres existir aunque sea con una cruz? Vistas así las cosas, está claro. Todo el mundo preferimos existir, poder estar en la vida, que además sobre este mundo es limitado. Pero hay un misterio. Hay personas que tienen detrás de ella a un familiar que reza todos los días y que le envía gracias y más gracias y más gracias para la conversión. Y otros que no tienen a nadie ni siquiera que les haya predicado. Pero insisto, esto es como los talentos. Incluso el que menos reciba en este mundo, en toda la historia, podría haber llegado a ser el más santo de todos. No hay nadie que se condene y pueda echar la culpa a Dios. Nadie. Todos han recibido muchas ayudas. Pero el misterio más grande viene cuando hablamos de la condenación. Alguien que está camino totalmente de la condenación y que en un momento dado, en el intento de Dios número 10.525, se arrepiente y cambia de vida. Y sin embargo otro, después de 8.723 intentos, muere y ya no hay más. Uno se ha condenado, y es verdad que lo merecía, y sin embargo otro ha recibido más gracias. Uno se condenó muriendo a los 26 años, y otro, llevando la misma vida mala, vivió hasta los 83, y cuando tenía 78, por fin cambió. Claro, nosotros no sabemos estos misterios de Dios. Pero Dios, que lo ve todo, sí. Ve que la longitud de la vida, el número de gracias, va a tener unos efectos. El más pecador de todos los hombres, y si de pronto delante de sus mismos ojos ocurre un milagro grandísimo, tremendo, cambiará. Hay casos en que han cambiado. Entonces ahí viene el interrogante, ¿por qué a él sí y al de más allá no? ¿Por qué a él le diste solamente 34 años de vida y al otro le has dado 88? ¿Por qué este tuvo 20.700 posibilidades de arrepentimiento y a él solo le diste una tercera parte de las gracias. Es un misterio. A los que predestinó Dios, los llamó. A los que llamó, los justificó. Y a los que justificó, los glorificó. Solo he querido plantearos este misterio, al que los teólogos, insisto, le llevan dando vueltas desde los tiempos de San Agustín, en la época del Imperio Romano. Desde el Imperio Romano, los teólogos cristianos llevan dándole vueltas a esto. Y podemos estar tranquilos, porque por grande que sea el misterio, sabemos que está en manos de un Padre bondadoso, de alguien que nos quiere muchísimo. Y este misterio nos lo presenta San Pablo para que entendamos que cada uno de lo que tenéis vosotros, poco o mucho, ha sido un don dado por ese ser infinito. Y podríais haber recibido muchísimo menos y nadie os debería nada. Podríais haber recibido de todo mil veces menos, cualquiera de vosotros, y nadie os debería nada. No habría ninguna injusticia. Así que pensadlo y glorificad a Dios. Porque cuando veamos todas las posibilidades que había en la mente de Dios, es cuando comprenderemos la razón de todo. La razón grandiosa, maravillosa, de que hayamos pasado un tiempo en esta vida con las posibilidades que hemos pasado. Pensadlo y no os darán más que ganas de dar gracias a Dios por lo que tenéis, olvidándoos completamente de lo que el Señor nos ha dado. Que todos nosotros pensemos en ello y glorifiquemos a Dios por sus santos misterios.